alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, y este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 116, como siempre acá en Cadorna Rock. los viernes a las 8 de la noche para escuchar 2 horas de rock and roll, metal, blues y todo lo que esté referido al rock. Como dije, todos los viernes a las 20 horas por Cadorna y después se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio, a las 21 por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia, a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, los martes a las 17 horas por Choice Radio y a las 18 por Malcriados del Rock. Los miércoles estamos a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Para todas las bandas emergentes, les dejo el mail donde pueden mandar todo su material, que es altovoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de otro país, poner antes el más 549. También nos pueden seguir en nuestras redes, en el Instagram @altovoltaje71, en el Facebook Alto Voltaje, en la fanpage Alto Voltaje LP, igual que en el canal de YouTube también Alto Voltaje LP. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje a cualquier día y horario, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox.com y en Spotify. Hoy vamos a tener los bloques que habitualmente tenemos: el bloque de blues, la balada, el cover, el tema son vivo, el tema acústico, el superclásico, las noticias y las bandas emergentes, que hoy van a ser Stratus de Venezuela y Limones de Argentina. Ahora empezamos con un tema y después seguimos con todo lo que les dije. Vamos a escuchar a Halestorm con el tema Love Bites. y KK Priest presentó un nuevo single del disco Designer Riders Again, que saldrá a la venta a finales de septiembre, capitaneados por KK Dowen y Tim Tripper Owens. El disco saldrá el 29 de septiembre de este mismo año. Después de estrenar los singles One More Shot and Glory, Rip the Whirlwind, llegó la hora de la nueva canción Strike of the Viper, un tema descrito por Napalm Record como implacable, con un estribillo pegadizo, ritmos dinámicos y por supuesto un solo abrasador. KK Downing dijo sobre la canción: cuidado, Strike of the Viper ya está aquí. Estos demonios pueden picarte y morderte en el cerebro. ¿De qué mundo son? Me gustaría mucho ver cómo este tema hace que todos los mosh pits se vuelven borrosos, mientras KK Priest ofrecen un metal rápido y furioso, ataque tras ataque como la víbora. Los temas del disco han sido mezclados y masterizados por Jacob Hansen y Andy Pickington se ha encargado del arte de la tapa del álbum. KK Downing definió así lo que ofrece el disco: para continuar con el legado del rock y el metal tradicional del que he tenido la suerte de formar parte durante más de 50 años, este álbum, Designer Riders Again, ha sido creado para llevar al oyente a un viaje que es a la vez real y ficticio con sus personajes, aunque a veces ambiguo. Estas canciones permiten a la imaginación de todos los fans de este maravilloso género musical escapar de la realidad y unirse a nosotros para continuar nuestra experiencia de heavy metal hacia el futuro. El grupo de heavy metal debutó en vivo a principios de julio en Wolverhampton, Reino Unido. KK Priest interpretó temas del primer álbum de la banda, Sermons of Designers, del 2021, además de material nuevo de su futuro disco y canciones clásicas de Judas Priest. Así que bueno, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje el nuevo single de KK Priest llamado Strike of the Viper. No! y AC/DC podría tocar durante el descanso del Super Bowl del 2024. La noche del Super Bowl es todo un acontecimiento en Estados Unidos que evidentemente supera el ámbito deportivo y en cuya actuación el descanso del partido a veces consigue colarse el rock. Una posibilidad que se contempla sobre la mesa de cara a 2024 es la de contar con los australianos AC/DC, si se tiene en cuenta los más fervientes deseos del gobernador de Nevada, Joe Lombardo. El Super Bowl de 2024 tendrá lugar el próximo 11 de febrero en Nevada y el gobernador de dicho estado no ha dejado lugar a dudas cuando le preguntaron quién quería que tocara en tan señalado evento. Estas fueron sus palabras. AC/DC, lo iba a gritar, pero sí, lo digo en serio, tráiganlo. Lombardo hizo este comentario en la conferencia de prensa de la NFL y el comité anfitrión de la Super Bowl de Las Vegas el pasado miércoles en el complejo de producción Las Vegas. El protagonista del próximo Super Bowl se anunciará en otoño. La NFL trabaja con Jay-Z y Roc Nation en la producción del show, mientras que Apple Music es uno de los patrocinadores principales. En pocas ocasiones, los participantes del Super Bowl se han acercado al hard rock o al heavy metal. Aquello sucedió con Metallica en 2021, con The Who en 2010 o Aerosmith en el 2001. Aunque ya en 2020, Dee Snider, cantante de Twisted Sister, lideró la petición para que AC/DC toque en el descanso del Super Bowl. Hay que recordar que Brian Johnson junto a Angus Young y compañía ya están listos para afrontar el regreso a la actividad en directo el próximo 7 de octubre en el californiano Empire Polo Club Indio del festival Power Trip. La segunda jornada de esta será la del regreso de AC/DC, quedando en la primera jornada las actuaciones de Guns N' Roses y Iron Maiden y en la tercera la de Metallica y Tool. Así que bueno, hay que esperar hasta febrero y ahí nos vamos a enterar si AC/DC va a tocar el año que viene en el Super Bowl de Las Vegas. Mientras tanto, acá vamos a escuchar un tema de AC/DC, pero no vamos a pasar ningún tema histórico o clásico o muy conocido. Vamos a escuchar el tema Rock Your Heart Out del disco The Razor Edge de AC/DC. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a Hyperdose, que es una banda de rock alternativo formada en 2016 en Oklahoma, Estados Unidos. Sus integrantes son Jacob Norris en la voz y guitarra, Blake Matea en bajo y coros, Zach Charles en batería y Matty Giles en guitarra y teclado. La banda se caracteriza por su sonido potente, melódico y energético, con influencias de grupos como Linkin Park, Breaking Benjamin y Three Days Grace. La banda ha lanzado dos álbumes de estudio, Impact del 2018 y Delusional del 2020, que han recibido críticas positivas de la prensa especializada y el público. La banda ha realizado giras por Estados Unidos y Canadá, compartiendo escenarios con artistas como Papa Roach, Cedar, Skillet y Shutdown. Hyperdose es considerada una de las bandas emergentes más prometedoras del rock alternativo actual. Así que, ya presentada la banda, vamos a escuchar a Hyperdose con el tema Not Ready to Die. voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Save Me de Edguy, que es una balada de heavy metal que forma parte del álbum Rock and Ride, lanzado en 2006. La letra habla de la búsqueda de amor y esperanza en un mundo frío y confuso y de la fe en una persona desconocida que puede salvar al protagonista de su soledad y sufrimiento. La canción fue compuesta por el vocalista y líder de la banda, Tobias Sammet, quien también es conocido por su proyecto de metal sinfónico Avantasia. Edguy es una banda alemana de power metal formada en 1992 por Sammet, Jess Leidwin, Dirk Sauer y Dominic Storch. Su nombre se inspiró en el apodo de su profesor de matemáticas, Edgar. La banda ha lanzado 11 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 3 recopilatorios. Su estilo musical combina elementos del heavy metal clásico, el hard rock y el metal progresivo con influencias de la música clásica y el folk. Edguy ha sido reconocida como una de las bandas más exitosas e influyentes del power metal alemán, junto con Helloween, Blind Guardian y Gamma Ray. Algunos de sus temas más populares son Vainglory Opera, King of Fools, Lavatory Love Machine y Super Heroes. Dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada a Edguy con su tema Save Me. Waiting for a little sign, seems like to no avail. Strolling down the pavement aimlessly. Rain for some wound to snatch your bag of memories. How come you call it destiny? When the cross you bear is your only company. Never seen you, I don't even know. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Soy Darío, cantante de Limones. Somos una banda formada en el año 2010 en el barrio El Cortijo, Merlo Libertad. La banda está Cacho en el bajo y coros, El Pollo en batería y Diego en guitarra y coros. Nuestras redes sociales son, nos pueden buscar en Spotify como Limones, en YouTube también Limones, Instagram, Facebook, estamos en todos lados. Tenemos 3 producciones independientes, ahora vamos a sacar la cuarta. Así que tenemos algunos videos ahí para que puedan descubrir. Así que nada, gracias por el espacio. Ahí lo dejamos con 2 canciones: ¿Quién te quita lo bailado? Y Rabiosos al Sol. Gracias por el espacio, abrazo. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Yeah. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque de blues y hoy tenemos a La Vargas Blues Band, que es una banda española de blues rock fundada en 1991 por el guitarrista y compositor Javier Vargas, considerado uno de los mejores guitarristas de blues de Europa. La banda ha publicado más de 20 álbumes de estudio y en directo y ha colaborado con artistas de renombre internacional como Carlos Santana, Raimundo Amador, Devon Allman, Junior Wells, Larry McRae, Tim Bogert, Carmine Appice, Glenn Hughes, Steve Jordan y otros tantos. La Vargas Blues Band se caracteriza por fusionar el blues con otros estilos musicales como el rock, el funk, el soul, el jazz y el flamenco, creando un sonido propio y original que ha sido elogiado por la crítica especializada. La banda ha realizado giras por Europa, América y Asia y ha participado en festivales internacionales como el Montreux Jazz Festival, el Festival Internacional de Jazz de San Javier o el Festival de Blues de Cazorla, donde ha compartido escenario con leyendas del blues como B.B. King, John Mayer o Buddy Guy. Así que acá en el bloque de blues vamos a escuchar dos canciones de La Vargas Blues Band. Drunk as I could be, the man I had misused. He passed and didn't look back at me. Said it was too much for me. That's why I'm walking the back street and cry. It hurt me so bad to hear the man I miss you say goodbye. On me, they ran me out of my house, woman, while you stood there and grinned. Now the police can't help you, little girl, 'cause they can't bring me here. She said that was too much for me. That's why I'm walking the back streets and cry. Oh, it hurt me so bad. It hurt me so bad to hear the man I miss you say goodbye. Gente, nosotros somos Sessions. Quería comunicarles que este 5 de septiembre vamos a estar abriendo para la banda Brujería junto a Plegarias en Uniclub a partir de las 6 de la tarde. También tenemos entradas, así que contáctenos bajo nuestras redes Session Metal. Escríbanos, nos vemos. Aguante. La hermandad del Metal Fest está llegando al Grayson. 22 de septiembre, 21 horas. Jericó, Ia, Azor, Eternia, Teatro Grayson, Dardo Rocha 135, Monte Grande. Hermandad del Metal Fest 1. Queremos invitarte sábado 7 de octubre acá a la Trastienda. Vamos a presentar nuestro general a las raíces. Las entradas las puedes conseguir a través de tuentrada.com. Sábado 7 de octubre, volver al origen en la Trastienda. Los esperamos a todos. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover, y hoy la canción es Silla Lady, que fue escrita por Polanka y lanzada en su álbum Polanka 70. La grabación más exitosa fue realizada por Tom Jones y lanzada a principios del año 71. Es el sencillo de mayor éxito de Jones en los Estados Unidos hasta la fecha y su último éxito en el top 10 de Billboard. La canción es un elogio a una mujer que tiene clase, estilo y gracia, pero que también sabe ser sensual y divertida. El cantante expresa su admiración y amor por ella y dice que es la mejor dama que ha conocido. La canción tiene un ritmo pegadizo y una melodía alegre con una sección de vientos y un coro que repite el título. La letra de la canción describe las cualidades de la mujer ideal, que nunca le molesta, siempre le dice cosas bonitas, le respeta y no le abusa. El cantante dice que lo que ella tiene es difícil de encontrar y que no quiere perderla. También dice que ella sabe lo que él quiere, lo que él hace y cómo complacerlo. El tema fue un éxito internacional, alcanzando el número 1 en Australia, Canadá y la lista Cashbox de los Estados Unidos, y el número 2 en el Billboard Hot 100. También se ubicó entre los 10 primeros en varios países europeos. El tema fue reeditado en Europa en 1995 con remixes del DJ estadounidense Junior Vázquez. El tema ha sido versionado por varios artistas. También ha aparecido en varias películas y programas de televisión. En 2013, Polanka regrabó la canción con Tom Jones para su álbum Duets. Anka reescribió el primer verso de la canción porque no le gustaban sus sentimientos machistas. La guitarra principal de la canción fue tocada por Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Y quien va a hacer el cover es Axel Rudi Pell, que es un guitarrista y compositor alemán de heavy metal, conocido por su carrera solista y por haber sido miembro de la banda Steller. Su estilo se caracteriza por el uso de las melodías neoclásicas, solos virtuosos y una voz potente y emotiva. Sus influencias principales son Richie Blackmore, John Roth y Malcolm Schenker. Entre sus discos más destacados se encuentran Eternal Prisoner del 1992, Ocean of Time del año 98 y Circle of the Oath del 2012. Su actual formación está integrada por Johnny Gioeli en la voz, Ferdy Domber en los teclados, Volker Krauskas en el bajo y Bobby Rondinelli en la batería. Axel Rudi Pell ha sido reconocido como uno de los mejores guitarristas de su generación y ha recibido varios premios y nominaciones por su trayectoria musical. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque del cover la canción She's a Lady de Polanka y llevada a la fama por Tom Jones por Axel Rudi Pell. She's a lady. She's never in the way, always something nice to say, and what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone, and there's no messing. She's a lady, whoa, whoa, whoa, she's a lady, talking about the little lady, and the lady is mine. She much and I don't refuse her. Always treat her with respect. I never would abuse her. What she's got is hard to find. I don't wanna lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Well, she knows what I'm about. She can take what I dish out. She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady, whoa, whoa, whoa, she's a lady, talking about that little lady, when the lady. Yeah. El temazo en vivo. Rolling Stones, Paint It Black. I see a window and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls all by, just took their summer clothes. Este es el bloque de las bandas emergentes. Un saludo a los amigos de Alto Voltaje. Soy Leonardo Rangel, bajista de Stratus, desde acá de Caracas, Venezuela. Un gran abrazo, amigos. Les presentamos nuestro tema Morning Star y Calibatus. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. este es el bloque acústico, donde pasamos una canción de rock hecha en su versión acústica. Y la canción de hoy es Heading On Again, que es un éxito de la banda de hard rock Whitesnake, que fue lanzada originalmente en 1982 y luego regrabada en 1987 y 1988. La letra habla de la búsqueda de un amor verdadero y la soledad de caminar solo por la vida. La versión del año 87 alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos y Canadá y el noveno en el Reino Unido. El video musical de esta versión se hizo famoso por la aparición de la actriz Tiny Keaton, que falleció recientemente, bailando sobre el capó de un Jaguar. La canción fue escrita por el vocalista David Coverdale y el guitarrista Bernie Marsden, y ha sido considerada como una de las mejores canciones de los años 80. Algunos detalles adicionales sobre la canción son el cambio de una palabra en el estribillo, de obo a drifter, para evitar confusiones. La influencia del blues rock en la versión original y del glam metal en la versión posterior, y la nominación al Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 1988. Whitesnake es una banda británica de hard rock fundada en el año 78 por el cantante David Coverdale después de su salida de Deep Purple. La música de Whitesnake combina elementos del rock, el blues y el heavy metal con influencias de artistas como Otis Redding, Wilson Pickett y Joe Cocker. Algunos de sus éxitos más conocidos son Still of the Night, It's This Love y Full for Your Loving. La banda ha tenido varios cambios de formación a lo largo de su historia, siendo Coverdale el único miembro constante. Whitesnake ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha sido nominada a varios premios como los Grammy, los Brit Awards y los American Music Awards. Su último álbum, Flesh and Blood, salió en 2019 y retomó el estilo hard rock de los años 80. Así que acá en el bloque acústico de alto voltaje vamos a escuchar a David Coverdale haciendo el tema Here I Go Again en su versión acústica. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down like a drifter. I was born to walk alone, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Just another heart in need of rescue, waiting on love's charity. And I'm gonna hold on for the rest of my days, 'cause I know what it means to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own, going down the only road I've ever known. Like a drifter, I was born to walk alone, wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Here I go again. Here I go again. And I've made up my mind. I ain't wasting no more. Here I go again. Here I go again. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción In Agada Da Vida, que es una canción de la banda de rock estadounidense Iron Butterfly, lanzada en 1968 como parte de su segundo álbum del mismo nombre. La canción tiene una duración de 17 minutos y ocupa toda la segunda cara del disco. Es considerada una de las obras pioneras del rock psicodélico, el heavy metal y el rock progresivo, por su uso del órgano, el riff de guitarra y bajo y los largos solos instrumentales. El título original de la canción era In the Garden of Eden, en el jardín del Edén, pero según algunas versiones el vocalista y teclista Doug Engle lo pronunció mal debido a su estado de ebriedad o a una broma interna de la banda. Un ejecutivo discográfico pensó que el título sonaba más exótico y lo mantuvo. La canción fue un éxito comercial y se convirtió en el primer álbum en recibir un premio RIA de platino. El tema ha sido utilizado en varias películas, series de televisión y videojuegos y ha sido versionada por numerosos artistas. Iron Butterfly es una banda estadounidense de rock formada en San Diego, California, en 1966, y esta canción es considerada como una de las pioneras del hard rock y el heavy metal. Iron Butterfly ha influenciado a muchos artistas como Black Sabbath, AC/DC, Rush y Alice Cooper. La banda ha tenido varios cambios de formación y periodos de inactividad, pero sigue tocando ocasionalmente con algunos de sus miembros originales o históricos. Según las anotaciones de la recopilación en CD de lo mejor de, el baterista Ron Bushy estaba escuchando el tema a través de unos auriculares y no pudo oír correctamente, simplemente transgiversó lo que contestó Doug Angley cuando Ron le preguntó por el título de la canción. En un inicio la canción se titulaba El Jardín del Edén, pero la tergiversación del inglés la convirtió en In Agada Da Vida. La canción incluye un memorable riff de guitarra y bajo y sostiene este riff durante más o menos toda la duración del tema. El riff sirve como base para los largos solos de órgano y guitarra, que son interrumpidos a la mitad por un largo solo de batería, uno de los primeros solos en una grabación de rock y probablemente uno de los más famosos de este género. El tema es importante en la historia del rock porque junto con Blue Cheer y Steppenwolf marcó el punto en el cual la música psicodélica produjo heavy metal. En los siguientes años, 70 artistas de heavy metal y rock progresivo como Deep Purple y Led Zeppelin le debieron mucho de su sonido y más incluso de sus actuaciones en directo a esta grabación. Y acá en Alto Voltaje, en el bloque del super clásico, la vamos a escuchar. No la vamos a escuchar los 17 minutos porque es muy larga, está cortada, así que vamos a escuchar a In Agada Da Vida de Iron Butterfly. Don't you know that I'm loving you? In a God of a feeder, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And a in a car of Asia, honey. Don't you know that I'm loving you? In a car of Asia, baby. Don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me? Yeah. Muy bien, y llegamos al último bloque de este programa número 116 de Alto Voltaje. Espero que lo hayan pasado bien, seguro que sí. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, lo pueden escuchar por la plataforma de Cadorna Rock, en Spotify y en iVoox.com. Recuerdo el mail para las bandas emergentes, altovoltaje1975@gmail, y el número de WhatsApp 221-614-5773. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir con un tema de Velvet Revolver, Dirty Little Thing. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje.